1, 2 y 3. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados, de 11 a 12, por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. ¡Hey, amiguitos! ¡Ya estamos aquí! ¡No le cambies! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Niños y Alegría! ¡Niños y Alegría! Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡No le cambien! Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa Niños y Alegría. Y fíjense que el día de hoy estamos con el tema de la radio. Este tema yo lo elegí con ayuda de mis papás, porque lo hicimos, bueno, en realidad no sé si sea así, pero yo lo entendí que lo hicimos en conmemoración a La Voladora Radio, que mañana empiezan sus festejos. Entonces, pues, estamos así, haciéndolos como un pequeño cumpleaños, ¿no? También a todos los que participan aquí, incluyéndome a mí, un pequeño como cumpleaños, ¿no? Y fíjense que en el tema de hoy, hay muchas cosas sobre la radio, ¿no? Y fíjense que al momento de que yo investigo, me encuentro muchas cosas. Entonces, no sé. Pero fíjense que la radio, les voy a comentar algo para mí, ¿qué es la radio? La radio para mí es tener muchas oportunidades, como de estar acompañándolos a ustedes. También es un medio de comunicación, de noticiario, no sé. También hay noticias aquí, o no sé. Pero bueno, o sea, es divertido estar aquí. Y fíjense que el tema de la radio es divertido porque hay muchas cosas. Entonces yo me puedo poner a comentar con ustedes sobre cosas que sé de la radio. Pues yo qué sé, pero es divertido este tema. También para, no sé si, para mis amigos que nos estén escuchando, un saludo a todas las personas que nos sintonizan por internet, que descargan los podcasts, que esas cosas son como los programas. O simplemente las personas que nos escuchan por la radio. Y pues un saludo para todos, ¿no? Incluyendo a mis papás. Y fíjense que el día de hoy tenemos como un desafío. Porque a mí, yo fui al Circo Ataide. Porque en el anterior programa, fui a hacer una entrevista a uno de los patinadores del Circo Ataide sobre hielo. Entonces me dijo que me iba a dar unos pases gratis, que aquí los tengo, obviamente, para dárselos. Pero a cambio de que me respondan una pregunta, que ya más al ratito les iré preguntando esa pregunta, ¿no? Con una sola pregunta a mí me basta. Entonces, más al rato les voy a dar como esa tregua. Para mí es una turca, También aquí, también aquí les quiero, bueno, antes de comentarles más cosas, quiero mandarles a una canción que se llama Tu ausencia. Es de Malena Durán, una cantante un poco reconocida aquí en México y un poquito así en varios países. Y bueno, ¿qué les parece? La escuchamos. Me está matando tu ausencia, me están faltando tus besos, se me acabaron los rezos para pedir tu presencia. No acabes con mi existencia, vuelve pronto por favor, tócame y hazme el amor, que me muero de las ganas de poder sudar las camas y estar llena de calor, de poder sudar las camas y estar llena de calor. Vuelves que muero de frío, la soledad debilita, ven a acostarte amor mío, no quiero dormir solita y recorrer tu universo sin las manos tocarte, tu piel morena besarte así como haciendo un verso, tus dedos sobre mi terso vientre haciendo una canción, tu cuerpo dando emoción hasta el fondo de mi vida, tus labios son la partida del viaje de esta pasión, tus labios son la partida al viaje de esta pasión. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No necesito esforzarme, tu recuerdo entra en mi mente, me recorre por el vientre y logra martirizarme. Por favor, regresa a darme todo lo que tú me dabas, las batallas que ganabas, en mi cuerpo hecho trinchera y la bala que me abriera, la extraña con que soñabas y la bala que me abriera, la extraña con que soñabas. Vuelve que muero de frío, la soledad debilita, ven a acostarte amor mío, no quiero dormir solita y recorrer el universo sin las manos tocarte, tu piel morena besarte así como haciendo un verso, tus dedos sobre mi terso vientre haciendo una canción, tu cuerpo dando emoción hasta el mundo de mi vida, tus labios son la partida al viaje de esta pasión, tus labios son la partida al viaje de esta pasión. Tu olvido me vuelve loca, tu recuerdo me atormenta, tu regreso me violenta, las ganas que trae mi boca y todo lo que provoca el simple hecho de verte. Mis manos quieren comerte, mi cuerpo quiere sentirte y mi corazón pedirte que nos salves de la muerte, y mi corazón pedirte que nos salves de la muerte. Vuelve que muero de frío, la soledad debilita, ven a acostarte amor mío, no quiero dormir

de regreso, amiguitos. En Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos del corte. Y fíjense que la canción que escuchamos hace un rato es de... el nombre del autor, se podría decir, se llama Milton Muñoz. Ese autor compuso esa canción. Y Malena Durán, ella es la que... pues ella es la que canta, ¿no? O sea, es como cierto, ella es la que la canta. Y fíjense que, bueno, antes de todo esto, les quería recordar teléfonos en cabina 978-5252 para que nos llamen y aquí nosotros recibimos sus llamadas o no sé. También les queríamos recordar los correos, el Facebook y Twitter. El Facebook, ustedes nos pueden buscar como La Voladora Radio y en el correo como cabina@lavoladora.net y solo tienen que agregarnos a su chat para poder chatear con nosotros. Y fíjense que también les quiero hacer una pregunta. ¿En qué año fue la primer transmisión en vivo ¿en qué año se compuso la radio? O sea, ¿en qué año se conformó? ¿En qué año? ¿Y quién conformó la... y quién mandó el mensaje a partir de la radio? Les recordamos los teléfonos en cabina 978-5252, correo cabina@lavoladora.net y el Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Ese es el Facebook y el Twitter. Y fíjense que aquí, si ustedes el primero en llamar en este tiempo, se va a llevar un pase doble, o sea, con ese boleto pueden pasar dos personas. Así que si no nos llaman en estos 5 o 10 minutos que nos queda antes de ir al corte 45, ustedes tal vez no se lleven el boleto. Así que, por favor, llámenos si se lo quieren llevar. Y fíjense que, no sé qué quiero hacer, no sé, no sé. ¿Ustedes qué quieren hacer, amigos? ¿Llamarnos o qué quieren hacer? ¿Llamarnos? El teléfono es 978-5252. Y les quiero hacer la invitación a escuchar una entrevista que yo hice a una persona que ya escuchando la entrevista se van a dar cuenta quién es. Buenos días, me encuentro, se podría decir, con la directora. ¿Me podrías dar tu nombre y cargo? Claro que sí, mi nombre es Verónica Galicia y soy directora general de La Voladora Radio. ¿Qué es una radio comunitaria? Pues bueno, hay muchas definiciones acerca de las radios comunitarias. La definición que nosotros tenemos de la radio comunitaria, que son medios de comunicación que están hechos por la gente y le hablan a la gente. Esa es básicamente la estructura que tiene una radio comunitaria, que también tiene una vocación muy clara de servicio social para la gente, es decir, ayudar a la gente y que la gente pueda hacer el medio de comunicación sin tener la necesidad de tener un título universitario que la acredite como comunicador. La radio comunitaria cree y está cierta porque lo ha venido practicando durante mucho tiempo, que la comunicación es un derecho que tenemos todas las personas, incluidos los niños, los ancianos, las mujeres, todos los sectores de la población. ¿Nos podrías explicar cuál es la diferencia entre una estación de radio comunitaria y una normal? Sí, mira, básicamente las diferencias son muchas. La radio comunitaria son proyectos que no tienen fines de lucro. Es decir, que no quieren, no pretenden ganar dinero ni hacerse ricos, a diferencia de los medios normales o comerciales, como se les llama en nuestro país, que los medios comerciales tienen el objetivo de, a través de los medios de comunicación, tener una ganancia económica. Los medios comunitarios no lo hacen. Como te mencionaba al inicio, el objetivo del medio comunitario es que ser un espacio y ofrecer servicios a la comunidad sin que ese servicio tenga un solo costo para la gente. Esa es una diferencia importante entre la radio comunitaria y los otros medios, los medios comerciales. Y otra diferencia importante es que una radio comunitaria la puede hacer cualquier persona. La puede hacer un niño, la puede hacer una persona que no necesariamente tiene los estudios universitarios. Y en los medios comerciales, la gente que hace esos medios es gente que necesariamente tiene una profesión, tuvo que haber estudiado algo relacionado a comunicaciones o no necesariamente algo de comunicaciones, pero sí tiene una profesión. O sea, no puede ir a hablar cualquier persona. Tú no puedes ir a solicitar, o sí lo puedes hacer, pero muy difícilmente te aceptarán, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer un programa de radio de niños en alguna otra estación comercial, muy difícilmente te abrirán ese espacio. ¿Qué cosas te agradan de formar parte y de ser directora de La Voladora Radio? Mira, me agradan muchas cosas, Emilio. Entre ellas, saber que este proyecto, que es La Voladora Radio, está a punto de cumplir 11 años. Y que esos 11 años son producto de un trabajo desinteresado, de un trabajo solidario de la comunidad y de la gente que ha creído en este proyecto. Creo que esa es una de las mayores alegrías que yo tengo con este proyecto, que me ha permitido además convivir y conocer a otras personas que piensan diferente a mí y con las cuales me he relacionado y he creado grandes lazos de amistad. Y yo creo que eso es lo que ha permitido la radio comunitaria La Voladora en Amecameca. Y otra cosa importante que me ha dejado esta radio es que a lo largo de estos 11 años hemos podido ayudar a la gente. Hemos podido ayudar a algunos sectores de la población que en algún momento han tenido algún problema. Y la radio lo ha podido ayudar. Entonces, para mí eso es emocionante. Para mí eso es algo que me llena de alegría, saber que a través de la radio se puede ayudar a la gente, y que lo hemos hecho. ¿Algo que nos quieras decir a nuestros radioescuchas? Pues bueno, primero agradecer la entrevista para el programa de Niños y Alegría, y después agradecer a las personas que te escuchan y que escuchan los otros programas de La Voladora Radio, porque, pues bueno, gracias a ellos esta voladora existe, esta voladora va a cumplir 11 años, y bueno, ese existir, esa razón de ser de La Voladora Radio es precisamente gracias a ellos. Ellos son los que han sostenido a esta radio, escuchándola, apoyándola. Y bueno, para mí eso es importante, agradecerles a través de tu programa que escuchen La Voladora Radio, que la hayan escuchado durante todos estos años. Y lo que me quedaría por decirles es que nos sigan sintonizando, que sigan apoyando este medio comunitario, que sigan aportando ideas, que sigan apoyando los programas. Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Verónica Galicia Castro. Mi nombre es Emiliano Otero. Muchas gracias. Ah, y los invitamos, no sé si tú también les quieras hacer la invitación, a que nos escuchen el 2 de octubre desde el kiosco municipal de Amecameca. Y de ahí va a estar Rocío Castillo Fonseca. No sé si vayas a estar tú. Y obviamente, si tú no participas como locutora, vas a estar tranquila ahí junto con Rodrigo Francisco Natera, que es mi hermano, que ahí va a estar junto con muchas personas más. Muchas gracias. Hasta luego, amiguitos. La entrevista. Aprende 97.

los fuertes dolores de este corazón, corazón, corazón, corazón. Ya regresamos de la canción. Les quiero hacer un pequeño comentario de cómo funciona la emisión de radio. La emisión de radio funciona por medio de ondas electromagnéticas. Estas ondas son las que permiten que la voz y el sonido viajen por el aire y se trasladen desde una fuente emisora hasta una base receptora. Las ondas electromagnéticas viajan a una gran velocidad, con lo cual se da el paso a poder transmitir el sonido. Fíjense, ¿no? Se ve que esto viaja muy, muy, muy rápido. Y sí, o sea, se nota. O sea, dice, ¿cómo lo harán para que viaje desde aquí, desde cabina hasta tu casa, hasta tu internet? ¿Cómo le harán, no? O sea, eso yo ni sé cómo le hacen, porque, o sea, es tan complicado que ni siquiera sé cómo le hacen. Entonces se me hace complicado cómo saber cómo hacen eso. Y también les quiero hacer un pequeño comentario, que la radio es un medio de comunicación muy importante y que actualmente se utiliza en todo el mundo. No sé si ya se dieron cuenta de eso, pero se utiliza casi en todo el mundo. Entonces sí es buena esta información, porque al momento de que nosotros estamos aquí, también hay, por ejemplo, está la radio, ¿cómo se llama? La radio en Argentina, en Buenos Aires. O sea, sí hay bastantes radios. Radios buenas y malas, pero sí hay bastantes radios a nivel mundial, o no sé. Pero fíjense que este tema es padre, ¿no? Es padre el tema. No sé cómo ustedes vean esa cosa, pero es chido el tema, este tema. Por muchas cosas, porque es como muy nivel investigación. Entonces, se podría decir que es bueno esto, lo de la radio y eso. No sé para ustedes. Y pero bueno, vamos, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando. Niños y alegría. Niños y alegría. Por la voladora radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Hasta que aparezca César. La voladora radio. La voladora radio 97.3. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.

de la Voladora Radio. Que te haces cargo de los controles técnicos, que pues eres responsable de que entre en forma el programa, que se escuche bien, que los niveles de los micros sean adecuados, que la señal esté saliendo bien, sin ruido ni interferencia, y que, bueno, pues los recursos radiofónicos que se necesitan para el programa salgan en el momento que los está necesitando el mismo programa, al igual que las canciones y todo eso. O sea, que salga chido el programa. ¿Qué preparación necesitas para ser operadora de la radio? Bueno, conocer las cuestiones técnicas, conocer de computadoras, conocer de consolas, conocer también de micros, todo el cableado, básicamente es una preparación técnica en sí. ¿Qué te agrada de formar parte y de ser operadora de la Voladora Radio? Lo que me gusta estar en la Voladora Radio, ser parte de la Voladora Radio, que hago también radio, o sea, no solamente me hago cargo de los controles técnicos, sino también hago radio. Yo tengo un espacio donde, bueno, me divierto como enana haciendo ese programa. Me gusta hacer radio, aprendí aquí en la Voladora Radio ese gusto, que bueno, básicamente no es algo que aprendes de la noche a la mañana, sino que lo sientes, ¿no? Aquí en la Voladora puedo jugar con producciones, yo hago también producciones, puedo jugar a ser locutora, que te dan esa oportunidad también en la Voladora de ser locutora. Básicamente me gusta estar haciendo radio, que una de las cosas que también aprendí a lo largo de mi estancia en esta radio es precisamente ser locutora, ser productora, ser operadora, porque a mí me dieron una capacitación así muy rápido y bueno, con el transcurso del tiempo ya fui como aprendiendo un poquito más acerca de los controles técnicos. Entonces, a mí lo que me gusta es hacer radio, y desde que estoy atrás de un micrófono haciendo un programa, estoy haciendo radio. Estando en los controles técnicos también estoy haciendo radio, entonces me encanta, me fascina, me divierto como enana haciendo radio. Y alegría. Aprender es divertido. Bueno, amigos, ya estamos así, ya nos tenemos que ir, amigos. Ya nos llamaron una persona y no sé si aquí mi informante ya se haya ganado el boleto, no sé. El nombre de la persona, felicidades, Gregorio Cárdenas. Fíjense que la respuesta dice que fue el 24 de, si no me equivoco, julio o diciembre. Diciembre de 1896 en Estados Unidos. Y sí, el nombre de la persona que hizo esto se llama Alexander Popov. Solo que a mí me cuesta un poco de trabajo pronunciar esas palabras, pero sí, es correcto. Fue el 24 de diciembre de 1896. Y fíjense que, pues, es un gusto que se lo haya ganado. Muchas gracias por llamarnos. Es la primera vez que nos llama alguien a este programa. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Fíjense que es la primera vez que nos llaman. Y sí, estamos muy, muy agradecidos. Bueno, yo, en específico yo, porque me da gusto que sí, el programa les guste y pues que les agrade, ¿no? Esa es la onda, que a ustedes les agrade. Y bueno, muchas gracias. Y les queremos dar un mensaje que nos mandó Francisco Natera, que es este. Felicidades a la voladora. Un abrazo a todos los colaboradores por este año más, de Francisco Natera. Muchas gracias, Francisco Natera. Un abrazo a allá, por tu casa. Muchas gracias a todos los que nos radio escuchan. Y muchas gracias también a los que nos escuchan por medio vía internet. Que también hay internet. Por internet se puede radio escuchar. Y bueno, muchas gracias, amigos. Ya. Perdón, un poquito. Ah, fíjense que hay unas actividades de aniversario que, por ejemplo, este domingo, mañana, va a haber la transmisión en vivo desde el kiosco en Amecameca. Mañana 2 de octubre va a ser esto. También, van a haber varias. Van a haber conciertos en la Casa de Cultura Alzate, en Ozumba, si no me equivoco. Aquí mi informante es Verónica Galicia, donde va a haber un concierto de jazz, que yo voy a participar también ahí. También mañana voy a participar ahí, pero en colaboración con... ¿cómo se dice esto? Como locutor. Que ahorita me van a informar qué es lo que vamos a hacer ahí. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Nos mandó un mensaje. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes que nos radio escuchan. Bueno, amigos, pues ya. Y ya por último, ya despidiéndonos, una canción para ustedes, de Rafael Mendoza, que pues es un cantautor bonito. Pero antes de ir a escuchar la canción, los invitamos a que nos vean en Facebook de La Voladora. Ahí, ustedes lo que van a hacer es ver el Facebook y decirnos qué ustedes van a ver para ustedes mismos lo que hay en cosas de ese tipo. Y bueno, muchas gracias, amigos. Nos vamos con una canción de Rafael Mendoza que se llama Siete Soles. Hasta luego. Solo seco mis lágrimas el desierto. Solo mato mis sueños la oscuridad. Solo sé que el destello de un espejismo bajo los siete soles cae al abismo. Solo seco mis lágrimas el desierto. Solo mato mis sueños la oscuridad. Solo sé que el destino